Llame al más 569-98-44-75-192. Camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, WhatsApp, más 569-94-44-80-73. Náutico Spa. Luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. No, sí, ya vamos a tener el enlace, claro. Estamos en el aire, vamos a tener el enlace con Luis Cruzat, porque hoy hay importante combate, muchachos. Pero comenzamos de inmediato con un tema que... ¿Qué estaba escuchando? Ah, ahí está. Se había subido el audio sorno, ¿eh? Estamos ambos equipos, Onda Deportiva Puerto Montt y Osorno en Radio Sago. Muchachos, se vienen 500 millones de pesos de inversión en el Arena Puerto Montt. Bueno, ya está en manos del municipio y por lo tanto también quieren presentarlo para que sea utilizado de la mejor manera, pero hay que hacerle algunos arreglos. 500 millones de pesos, buena inversión. Luis, Juan Carlos. 500 millones de pesos, y si yo saco cuentas... Y tirando lápiz, me recuerdo de que cuando vino gente de la Federación Internacional de Básquetbol para hacer una fecha de básquetbol acá, para que jugara la selección chilena. Ya. La selección chilena de básquetbol cumplía, o sea, el entorno en sí de la Arena Puerto Montt cumplía con todos los requisitos que tenía para hacer una fecha del baloncesto internacional. De eliminatoria. Pero el único problema que había es que no había cancha. Y eso costaba alrededor de ciento y tantos millones de pesos, ¿no? Si mal no se recuerda. No recuerdo. Ya. Entonces, yo creo que por ahí hay que empezar a invertir. Tener una cancha de básquetbol de primer nivel. Y ahí después empezar a apostar a tener grandes participaciones, grandes, por lo menos eventos, de la selección de básquetbol. Ya, tenemos contacto. A propósito, lo anticipamos, agradecemos a el edil de la comuna de Puerto Montt, como lo es Leonardo González, y está en línea con la Onda Deportiva Radio Sago. Leo, te estamos escuchando acá, bienvenido, gracias por recibir nuestro llamado de la Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los auditores de esta prestigiosa y grande radio y con este programa deportivo que ustedes llevan todos los días a través de la onda de la radio Sago. Exactamente, bueno, y acá tú sabes que hay un equipo de pura gente joven. Oye, a propósito, comenzamos porque hay una importante inversión que también estoy seguro que pasa por los ojos, opinión y firma de ustedes como cuerpo de ediles y también el alcalde para refaccionar, para mejorar las condiciones que pretenden hacer ahí en el Arena Puerto Montt, nuestro mejor recinto, pero que también con el paso del tiempo también hay que hacerle ciertos arreglos, mantenerlo al día. Y te comienzo con la siguiente pregunta antes de pasar a los muchachos que están también con ganas de consultarte. ¿Cuándo más o menos se tiene programado aprobar los dineros? ¿Están aprobados y cuándo comenzarían las labores y en qué? ¿En qué consiste? Sí. Bueno, lo primero comentarles que al Arena Puerto Montt, o al Polideportivo, como es su nombre original de la Arena Puerto Montt, ya se le reparó la cubierta, el techo, digamos, que era lo fundamental para poder continuar con la obra interna. Por una cuestión lógica, ¿cierto? No podemos reparar las carpetas ni nada adentro si tenía algún tipo de gotera este recinto. Por lo tanto, eso ya está solucionado. Ya. Yeah. Lo que viene ahora, que CERPLAC se planta haciendo la propuesta para que quede incorporado en el presupuesto 2019, que tiene que ver con la reparación de la carpeta. Pero para poder reparar la carpeta, pero sí a la cancha principal, ¿cierto? Tiene que haber una evaluación, una definición de para qué se quiere ocupar el recinto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos ocuparlo para básquetbol, voleibol, que nos pueda servir, ¿cierto? No lo podemos ocupar para hacer prácticas de ejercicio en patines, por ejemplo, porque la carpeta no es para eso. Entonces, lo primero que está priorizando hoy día la unidad de aceptar es definir para qué vamos a usar la arena de Puerto Montt. Ahora, ahí hay una combinación mixta que hay que hacer porque además, como ustedes saben, este recinto es deportivo y cultural, por lo tanto también tienen que tener la mirada que nos cuarte la posibilidad de realizar actividades deportivas y culturales, como el Festival del Mar, la Feria de Puerto Montvita y ese tipo de actividades que se hacen en ese recinto. Entonces, una vez definido para qué lo queremos, se va a hacer la proyección de gastos. Hoy día tienen una glosa presupuestaria definida en términos generales para la reparación de la Arena Puerto Montt, que debería iniciarse el próximo año. Ya, perfecto. Y Luis Avendaño, te escucha el edil de nuestra comuna, Leonardo González. Claramente escuchaba sobre el asunto de la carpeta y que cae de cajón de que si se coloca una carpeta que vale millones de pesos hay que cuidarla, y si se da una opción de que las personas que quieran usar patines dentro se le diga que no, obviamente se le buscará otra instancia. Pero conversando anteriormente por el tema del boxeo en el gimnasio de Calle Lota, no se le permitía a ellos colocar un ring porque decía que se iba a romper el piso, lo cual es posible, pero si se hacen las cosas con cuidado es probable que nunca fuese a pasar. Ahora, para la instancia que usted dice de colocar ese piso y que no se vaya a afectar otras actividades, yo creo que se puede colocar el piso y se puede buscar la opción de cubrir el piso. Yo creo que por ahí va el asunto. Bueno, justamente, no recuerdo con precisión, pero cuando se realizó el año pasado, parece que fue, se realizó un campeonato de básquetbol, ¿cierto? Y se nos hizo una oferta de un piso portátil. De hecho, se instaló el piso portátil y después, con la opción de compra, cosa que nunca se concretó, y lo compró la municipalidad, entiendo, de Valparaíso, porque era un piso usado, por lo tanto, era mucho más barato que nuevo, como nosotros lo arrendamos para esa oportunidad, para realizar esa actividad deportiva. Pero yo entiendo la situación del boxeo. Yo lo conversé la semana pasada con CERPLAC y estamos así, informalmente conversando de las actividades justamente, y tiene que tomar las medidas precautorias para que una actividad deportiva como el boxeo, que últimamente, en los últimos tiempos, ha aprendido bastante y tenemos varias gente que está practicando ese deporte, no puede quedar sin un espacio donde poder realizar la actividad. Por lo tanto, también en la propuesta que está haciendo CERPLAN, van a considerar una carpeta que permita hacer algún tipo de actividades que sin dañar el piso estable, digo. Entonces está considerada una carpeta de protección para el piso que se le va a instalar. Con respecto a esos mismos 500 millones que van a llegar para mejorar la arena Puerto Montt, ¿eso ya se comenzó a gastar con el techo que usted dice que repararon, o no? ¿O eso es un gasto aparte? Es de otra plata. Ah, es otra plata, o sea que ya... 2019. Ah, ya, perfecto. Ya está, entonces, Leo, te dejo ahora con el más joven del equipo, Juan Carlos Palma, que también te quiere saludar y hacerte una consulta. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Leonardo? Gusto de saludarte. Bueno, yo creo de que más o menos comparto en gran medida lo que ustedes están pensando, cómo planificar y aprovechar lógicamente al máximo los 500 millones de pesos que llegan para hacer reparación, mantención o adecuar en mejores condiciones la arena Puerto Montt. Yo creo de que pasa especialmente para que tengan algo, si quiere lógicamente el básquetbol, porque falta justamente recinto para ello, contar con un piso, a lo mejor portátil, y tener otro que permita lógicamente otra disciplina deportiva. No nos olvidemos de que también se viene abriendo paso el voleibol, la misma gimnasia, y que no tienen un recinto que reúna las condiciones como la arena. Efectivamente. A propósito de eso, mira, antes, un paréntesis cortito, hace dos semanas atrás aprobamos el plan comunal de actividad física para la comuna. El plan comunal, que se hizo con dos jornadas de participación ciudadana, donde vinieron representantes de distintas disciplinas del deporte de la comuna, una de las mayores demandas eran los recintos que son muy escasos. Se hizo ver también que muchos colegios, muchas escuelas municipales tienen gimnasios que durante los fines de semana y después de la jornada normal durante la semana también están cerrados y no están abiertos a la comunidad. Fue una de las propuestas con mayor demanda para abrir estos espacios. Y en ese sentido, el acuerdo era hablar con la Dirección de Educación Municipal para buscar la fórmula y establecer de que estos espacios puedan y se abran al servicio de los clubes deportivos de la comuna. En el arena vamos a hacer efectivamente lo que usted dice, tiene que ver con que sea multiuso y no quede efectivamente destinado una carpeta que nos prive de realizar otras actividades deportivas como las que tú señalas o señalaban, que tiene que ver, por ejemplo, una actividad que tenga que ver con patines. ¿Aló? Sí, perfecto, te estaba escuchando claramente. Yo creo de que da la impresión, por el bien lógicamente, por la ciudad, por lo que representa ese recinto deportivo, que además es codiciado por todas las disciplinas deportivas. Yo creo de que se opte lógicamente por lo mejor, y aparentemente lo que estás comentando, Leonardo, están trabajando o pensando justamente en la masificación de los deportes, que es lo que realmente interesa y llama la atención hoy en día al ciudadano común y corriente. Sí, o sea, lo ideal es poder lograr que la Arena Puerto Montt, que es un espacio con una capacidad importante de para eventos masivos, es uno de los importantes de la región, pueda cumplir realmente el objetivo con el cual fue creado, ¿cierto? Porque hoy día, si sumamos y restamos, actividades deportivas re poquitas, y actividades artísticas, show, muchos. Entonces hay que ponerlo en su real valor y en su real apuesta, que es una alternativa y un espacio de solución para muchas actividades deportivas que hoy día se ven privadas porque no hay espacios que cumplan con las normas, con los estándares que se requieren para practicar los distintos rubros de deportivos. Efectivamente, Leo, y a propósito, decías algo concerniente al deporte de los patines. Recordemos que también de pronto puede aparecer un nacional o un encuentro internacional de patines, de hockey y patín. Y eso, bueno, es un tremendo atractivo. Y hasta hace un par de años, si me permites, los únicos recintos habilitados acá era la vieja Tortuga de Talcahuano y el gimnasio Nataniel de Santiago. Y parábamos de contar y posteriormente se fue el Estadio Deportivo Italiano como tercera alternativa. Por eso es que cuando se hizo un mundial de básquetbol aquí en Chile, quedamos al debe porque presentamos dos gimnasios y medio, ¿ya? Y han pasado los años, no se ha realizado un torneo de esa magnitud, pero también siempre van a países donde hay estos colosos deportivos y acá uno de los mejores del sur de Chile lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Qué bueno que estén dando la mirada de... Mira, efectivamente, Rafael, a propósito del básquetbol, recién ha terminado el Maxi Básquetbol que se realizó aquí en Puerto Montt. Y para felicidad, digo yo también, porque también es una ventaja, a raíz de organizar este Maxi Básquetbol, quedamos con 7 establecimientos, gimnasios municipales, equipados con marcadores y con todos los requerimientos para que puedan ser usados para la práctica del básquetbol, cosa que no teníamos hasta antes de la organización de este campeonato nacional del Maxi Básquetbol. Respecto de los patines, puedo también informarles, para que a lo mejor puedan cubrir esta disciplina nueva que es el roller derby, que se va a realizar un campeonato nacional este fin de semana en el gimnasio de la escuela Las Camelias, que parte en la mañana, y la ceremonia de premiación es a las 19 horas. Les cuento esto porque yo he estado trabajando bastante con estas agrupaciones del roller derby, que es una disciplina nueva que tiene que ver, la practican casi puras mujeres, y nos encontramos justamente con la dificultad donde hace la práctica este deporte esta niña. Para felicidad de ella y por gestión mía junto con la directiva, logramos conseguir un gimnasio que estaba abandonado, que no cumplía ninguna función, y que es el gimnasio de la ex cárcel Chinchín, que ya estaba ahí abandonado. Hoy día lo hemos habilitado a media, pero nos sirve para las prácticas de estas niñas que, como cualquier deporte, requiere de un espacio al menos que cumpla con las condiciones mínimas para poder desarrollar su actividad deportiva. Y feliz porque ella ha logrado, después de esto, traer el campeonato nacional a Puerto Montt, que este fin de semana, como te digo, en el gimnasio Las Camelias. Perfecto, eso es como un broche ahí, como un botón de muestra. Bueno, y con el tiempo también esa disciplina de seguro se va a ir masificando en hombres. Hoy, a propósito, hay varones que practican, por ejemplo, el hockey sobre patines. ¿Te gusta esa disciplina? Sí, pues aquí lo que tenemos es que abrir los espacios para que podamos justamente cubrir las necesidades de las disciplinas. De la distinta disciplina. Aquí sí. También. Oye, Leo, ¿me estaba saludando a mí o al público? No, una persona que pasó, estoy aquí en la calle. Perfecto. Trabajando. Mira, yo les voy a hacer llegar para que ustedes, como manejan ahí un programa deportivo, la política comunal deportiva y actividad física se aprobó recién en el Consejo Municipal, para que se informen y puedan también difundir qué se trató, cuáles son los objetivos de esta política comunal del deporte. Claro. Y que... Así que les voy a hacer llegar una para que ¿ya? también estén informados. Sí, y en la parte final, ¿qué pasa, Luis Avendaño? Sí, me acordé recién, ¿en qué va el asunto del autódromo que se prometió al comienzo de este periodo? ¿Que lo iban a hacer a dónde? ¿En la vara? ¿A dónde que iba a ser? ¿El autódromo o el velódromo? ¿El velódromo? El velódromo. Mira, el velódromo está en etapa de diseño. Prediseño. El velódromo. Ya, y lo componen otro con el autódromo. Sí, y ese, porque ese también está, porque uno iba a estar en Bosque Mar, ¿o no? Claro, el velódromo. Y el otro iba a estar allá en La Vara, ¿o no? El autódromo es de La Vara. Ya. Pero ese, el del autódromo, está en la etapa de diseño y ahí nos falta hacer la participación ciudadana de los vecinos. ¿Qué opinan los vecinos? Porque también tenemos que considerar qué opinan los vecinos de instalar un recinto de este nivel en un sector poblado

Ya. ¿Y dónde sube el rating? Escuché un poquito una noticia con respecto a lo que había pasado con Purranque y Frutillar. El reclamo de Purranque. Sí, ratificaron que tiene el partido. No, me dijeron de que se iba, o por lo que escuché fue que el partido se juega. Sí, señor. En una cancha neutral. A elección. Y este fin de semana, el sábado específicamente. Sí, así que. Por fin se hicieron las cosas bien, o sea, por lo menos hay una decisión, claro, que por lo menos te deja conforme a cualquiera de los dos. Si hubiese decidido la regional de acá, se sabía el resultado. Claro, nada. Oye, felicitaciones también para los muchachos que parten este sábado, damas y varones, a Punta Arenas, a los Juegos de la Araucanía, que ahora, como dicen que las palabras cambian escenarios y comodidades, se llaman los Juegos Binacionales. Pero en Argentina, en todos los medios, leía un par de diarios ahí, los Juegos de la Araucanía 2010. Allá en de los Andes. El Allende, al otro lado el Allende de los Andes. Así que deseo lo mejor el Seremi del Deporte, Mario Bello, a la delegación, que son 160 jóvenes, que se van a distribuir allá para los diferentes juegos en diferentes disciplinas, tanto en Punta Arenas, Puerto Natales y también Porvenir. Escuchemos, muchachos, el audio con el Seremi del Deporte. Aquí está. Vamos a tener al Seremi del Deporte. Preparamos el audio y ya lo tenemos listo. Aquí está entonces el Seremi del Deporte, entonces Mario Bello. Está ronco. Bueno, este sábado ya están partiendo rumbo a la región de Magallanes. Nuestra delegación de deportistas que nos va a representar como región de los lagos, nuestro team Los Lagos en los Juegos de la Araucanía, así que esperamos que les vaya de la mejor manera posible, que obtengan los mejores resultados posibles en estos Juegos de la Araucanía, que son una gran competencia, reúne a más de 2.000 deportistas de todas las regiones del sur de nuestro país y también de la Patagonia Argentina. Por lo tanto, son un evento muy esperado por nuestros deportistas, por nuestros jóvenes, que se preparan durante todo el año, que van a clasificatorios y que buscan ser parte de esta instancia, así que esperamos que tengan nuestra delegación un buen viaje y que tengamos resultados en estas competencias que se van a desarrollar en su gran mayoría en Punta Arenas y algunas en Puerto Natales. Hasta ahí entonces lo que decía el Seremi del Deporte de la Región de los Lagos, Mario Bello, concerniente a estos deportes que se juegan diferentes disciplinas y que cada vez son más competitivos. De a poquito se han ido acoplando más actividades, porque antes era atletismo y fútbol, más disciplinas, sí. Más disciplinas. Ahora ya, claro, me recuerdo en algún momento las delegaciones eran de ¿cuántos? 50 personas, sí, 50 chicos, sí. No era más que eso. Ahora ya estamos hablando de sobre 100, estamos hablando de muchas categorías. Sí, prácticamente se están todas las disciplinas olímpicas están tomando parte, sí, de. Y sí, bien también. En el fútbol. Y así lo vamos midiendo de a poquito con los, claro, con los amigos argentinos. Exactamente. Y en el fútbol, si es que Punta Arenas, la región de Magallanes, llegara a clasificar para la final, hay una invitación también para ir allá, para estar en la transmisión. La final. Ceremonia final. No, señor. Dándole el humilde trabajo ahí en. De información. En los relatos. Eso es bueno. Va incluido. Quienes bueno, hemos estado acá en. ¿Pasaje terrestre? Sí. No, vía aérea. Creo que sale el mañana, se va en. La barcaza, sí. La barcaza. Capitulamos ahora, se viene esta selección de sub-17 de Los Muermos. Y el equipo de Ancud, donde se prevé también un lleno total en el nuevo, no está remozado, sino que fue hecho nuevo en el estadio Joel Fritz. Y se viene también la pelea, muchachos, la pelea de esta noche, el combate de Luis Junior Cruzat ya como profesional. Comenzamos con cuál, Juan Carlos Palma. Hablemos del fútbol, el sub-17. Del fútbol, partimos con ello. ¿Va usted, Anco? Sí, señor. No me diga, porque comienzo desde hoy un itinerario, señor, que va a ser muy agotador. Cuando pase por caja no lo veo tan enojado, sí. Sí. Es decir, generalmente siempre está haciendo algunas rabietas, ¿sí?, adicionales. Y después le encanta decir de que es el mejor, por eso lo busca. Claro. No, señor Tesai, nunca he dicho eso. Sí. Juan Carlos Palma nunca. Su humildad es a toda prueba. Nunca he dicho eso, señor. Jamás. Ni siquiera. Hay relatores. Mira, he visto gente humilde como el Chino Río y el señor aquí presente. Así de humilde. Yo creo. Señoras y señores, nos quedamos cortos. Juan Carlos Palma. Comenzamos con el fútbol, Juan Carlos. A ver, me sorprende y por eso le estaba haciendo la consulta, señores Guaitro, antes que huya. ¿Fue sorpresivo el gol de Ancú? Sí. Así de simple. Así de simple. Bueno, la verdad es que de acuerdo a lo que indicaba no había o no hubo una marcada diferencia futbolística, así que se espera de que el seleccionado de los Muermos a lo mejor pueda revertir justamente el resultado. Se requiere una victoria de 1-0, se va lógicamente a lanzamientos penales, y si la diferencia es superior a 1, bueno, ahí lógicamente el seleccionado de los Muermos seguirá su ruta hacia un nacional. Efectivamente, Juan Carlos, bueno, y solamente una baja, el puertomontino Eom, el coreano chileno, mezcla de coreano y mapuche. Nacido acá. Exactamente, entonces no puede ir porque su creencia religiosa no se lo permite, descansan los sábados, así que tiene una baja el equipo de los Muermos. Cerramos, capitulamos un poquito y después lo recapitula Juan Carlos porque estamos en contacto en Santiago. Luis Junior Cruzat, primer combate, primera pelea como profesional. Te saludamos acá en Onda Deportiva. Luis Junior, ¿con quién conversamos? ¿Con Luis Junior o con el papá ahí? Con papá. Con Luis papá. Junior, con el papá. Muy bien. Sí. Luis Cruzate de Pacheco. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está la preparación de Luis Junior para este primer combate como profesional? Y estamos seguros y entregamos nuestra fuerza acá para que gane y sea un tremendo profesional que nos dé mucha más alegría. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, gracias por llamar y estar siempre preocupado por la carrera de mi hijo. Llegó el momento de pasar a la nueva etapa aquí en el boxeo profesional. Estamos muy bien entrenados, estamos trabajando ya prácticamente 2 meses trabajando con mi hijo acá en Llanquihue. Tuvimos una muy buena sección de 2 semanas de sparring con un boxeador profesional que es el Venta Rompera, que los vino a apoyar de Temuco, así que ya llevamos una semana aquí en Santiago. Ayer fue la ceremonia de pesaje. Junior registró la balanza 56.400, así que, pero igual hemos tenido bastante percance acá en Santiago por los rivales, que le han cambiado mucho los rivales, entonces eso también no estamos muy contentos con la organización, con el presidente también de la federación, que no se ve serio, no se ve serio el trabajo. Entonces estamos medio desconforme con ello, pero bueno, la pelea se va a realizar igual. A las finales de 3 rivales ya llegamos a una conclusión, consiguieron un rival que viene ya, llegó a Iquique, ahora viene rumbo a Santiago, es un boliviano, que Rodríguez Chubi, que ya él pesó 60 kilos, que igual también le vamos a regalar prácticamente 3 kilos. Pero bueno, la cosa ya está hecha acá, así que decidimos pelear nomás, porque ya hay mucha gente que eso es lo que igual me tenía complicado, que viene mucha gente de afuera a ver a Junior, hay mucha expectación, todos los canales de televisión, los diarios, Mercurio, la Cuarta, la Tercera, la ha hecho reportaje a Junior, el Llanquihue, así que hay mucha expectación en el debut de Junior, así que estamos listos para la noche, tenemos toda la confianza y el trabajo que hemos realizado durante estos 2 meses, que mi hijo va a salir victorioso esta noche en el Club México de Santiago. Luis, ¿qué tal? Un gusto de saludarte, te habla Juan Carlos Palma. La verdad es que preocupa bastante una vez más la situación que se da con la federación, en el sentido de que se tenga que estar cambiando rival y prácticamente el último. Cuéntame un poco, porque de acuerdo a los antecedentes que teníamos, era justamente un boliviano que ya había hecho dos combates en el país, pero acabo de escucharte la parte final de que es otro que apareció de apuro. Sí, exacto. Mire, sí, es lo que pasa, que por eso el boxeo en Chile, acá yo no... Está donde está, en el fondo, esa es la verdad. Exacto, está donde está, acá el boxeo en Chile, el Club México. Y eso me interesa, nada más. De ahí solo me además Iquique. Y Iquique. Esas son las dos ciudades que ellos son los únicos que creen que el boxeo en Chile, y están totalmente equivocados, porque los mejores boxeadores que actualmente están acá están acá en Chile son los del sur, que hay está la Viñanza Junior, que viene también un muchacho con muchas condiciones. Entonces ellos son los que no quieren, que ellos quieren opacarlo a nosotros, que quieren ser ellos nomás, y eso es lo que da rabia y es injusto, que nosotros paguemos el pato, y especialmente los boxeadores que son los perjudicados. Luis, disculpa un poco, ¿quién es finalmente el boxeador, el pugilista que va a enfrentar Junior? Es un boliviano que ahora ya llegó. ¿Cómo se llama? José Rodríguez Chubi. Es un boxeador ya, incluso me mandaron, se pensó ahora, hace como una hora atrás me mandaron la foto de que lo pesaron en Iquique. Pero no era ni una seguridad, salió registró la balanza 60-200. Ahora, cuéntame, Luis, es preocupante todo esto, porque ahora, está la ventaja de hacer muchas cosas en forma virtual, pero es sumamente peligroso. ¿Qué antecedentes tienen de este boxeador? Porque he estado buscando los antecedentes y la verdad no me encuentro con nada. Es un boxeador, se ve fuerte, es un boxeador que tiene un solo combate, pero él anteriormente, yo le estuve viendo su palmaré, ¿cómo se llama? Hacía kickboxing también. Entonces se ve un boxeador bastante trabajado físicamente, bien marcado, fuerte se ve, pero arriba del ring, como dice usted, arriba del ring se ven los gallos, y yo confío en toda la seguridad de mi hijo, que está bien entrenado, y vamos a trabajar y vamos a entregar todo lo que hemos trabajado arriba del ring, así que tratar de hacer un muy buen combate, marcar la diferencia. Yo le dije antes, conversaba con el chico de Osorno, que también es un buen boxeador, que también pelea de fondo igual, y que vamos a marcar la diferencia con los de Santiaguino, que ellos se creen que son la estrella y no la han ganado a nadie, así que por eso, porque dar un lindo espectáculo, y estamos preparados para este combate en muy buenas condiciones. Perfecto, la verdad de que te entiendo perfectamente. Es sumamente preocupante, es decir, ni siquiera tienes algún antecedente, indicas de que ha tenido una pelea, esa pelea la hizo en el país en su país. En su país, todavía. En su país. Y todos sabemos de que Bolivia es muy poco los pugilistas que ha sacado en el último tiempo. Inclusive el que se daba de nombre en un principio, que era uno de 26 años, que era justamente el que iba a pelear con Cruzat, ¿verdad? Exacto. El otro era Luis Sucasaca. Él peleó con Ángel de Iquique. Él hizo dos peleas con Ángel. Le ganó a Ángel por punto. Le ganó por punto. Eso fue el 15 de marzo. Sí, y después peleó con Daniel, con Campos. Con Andrés Campos, ahí perdió. Andrés Campos también perdió por punto, así que ese era el rival. Y ese rival, siempre es toda una estrategia. El Junior tiene que pelear con De Gea, porque el De Gea lo tenía hace dos meses atrás, ya lista la pelea. Entonces, Luis Valenzuela, Juan Pablo Mesa, vio muy fuerte a Luis Sucasaca. Lo vio demasiado fuerte, entonces dijo, ¿qué mejor? Me cambió el rival sin preguntarme a mí. Y se lo puso a Pablo Mesa, el De Gea, y a Luis Sucasaca, a con Junior. O sea, entonces está ellos manejan todo eso. Entonces, es una falta de respeto para todo lo que es deportista, y para uno que, imagínese cuánto esfuerzo y dedicación para ser un deportista acá, cuánto cuesta. se gasta plata, trabajo, venir para acá, gasto, entonces ellos no miran eso. Entonces, perfecto. Pero bueno, tengan confianza, yo sé que nos va a ir bien, si uno está preparado 100%, así que vamos a sacar todo, vamos a dejar bien puesto la región de los lagos, como siempre, acá en Santiago por la televisión, y muchas gracias por su preocupación del resultado, o sea, de saber de que mi hijo va a compartir esta noche. Perfecto, Luis, realmente un abrazo, lógicamente le haces llegar el saludo también a Junior, vamos a estar pendiente y lógicamente tomar algo de precaución, si un boxeador que viene de kickboxing generalmente es demasiado fuerte, así que fuerte, por ahí... No, que es muy fuerte, yo lo vi físicamente, es un boxeador que tiene pelea como profesional de kickboxing, ellos aguantan golpes, patadas. Correcto. Entonces, es demasiado fuerte. Entonces, va a ser una pelea no fácil, va a ser una pelea dura, pero vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando qué estilo tiene, así que, pero tengo toda la convicción que vamos a salir victoriosos y tratar de entregar lo mejor, que como digo yo, de entregar todo arriba al ring, como mi hijo siempre como lo hace, así que y que tomo Puerto Montt, la décima región de los lagos, que estén pendientes del CDO, que va a ser televisado por el CDO Premium, así que estén, vean este lindo espectáculo el día de hoy en el Club México. Perfecto, Luis, un gusto, suerte, y estamos en contacto posteriormente. Nos quedamos entonces ya a la espera de lo que ahora debe ser este importante compromiso. Buen contacto, señor Juan Carlos Palma. Lo tuvimos al ras de la lona esta vez. Sí, bueno, es una disciplina que realmente... Apasiona. Me apasiona, lógicamente. Y a otros no le gusta tanto. Y lamentable lo que esté ocurriendo con el boxeo profesional. Sí. Es una situación que se está dando... Nosotros lo vemos de diferente forma, porque nosotros lo vemos acá desde el lado del apoyo. Pero allá, cuando tú ves que se apoya solamente para un lado, y ahí te cierran puertas, claro, te cierran puertas, te cambian rival. Cambia el asunto. Pero bueno. Juan Carlos Palma, esta semana hay mucha tela que cortar en el fútbol nacional. Se juega la penúltima fecha del campeonato de Primera A de Chile, donde se van a jugar muchos partidos a la misma hora y es probable de que tengamos campeón. Y se marque también quiénes son los que van a descender y van a estar la Así próxima es. Temporada junto a Deportes Puerto Montt en la primera vez. Así es. Así que le doy la programación. Vamos con la programación. ¿Tienes un lapicito a mano? Sí. ¿Para que marquen la cartilla? Vamos marcando entonces. Ya. ¿De cuánto vamos a poner hoy día? ¿5.000 cada uno? ¿No? Sí, subamos un poquito. ¿Cuánto? ¿5.500? Yo creo de que generó recursos nuestro amigo Abel, así que ya subamos. Ya, 5.500 entonces. Para el día viernes, o sea, hoy a las 20 horas, Audax Italiano versus Curicó Unido, que en ese partido... No pasa absolutamente nada. No se juega nada. Curicó está salvado, Audax igual. Para el día sábado a las 12 del día, Huachipato versus Colo Colo. Ahí sí, Huachipato necesita... Y necesita ganar también Colo Colo. Difícil lo veo, pero algo se puede hacer. Sí, nos quedamos con el local. Sí, entonces, a ver, en Audax Italiano contra Curicó... Local, empate, ¿no? Empate, ¿no? No te empate ahí. Huachipato, ¿sí? Colo Colo. Local. Local. Deportes Antofagasta versus Unión Española para el día sábado a las 12 del día igual. Yo creo de que Antofagasta, Unión Española, está con problemas de técnico. Sí, está pensando en otra cosa. Local. Local entonces. Sábado, 20 horas, Everton versus Palestino. Buen partido igual. Ahí se juegan también algunos para quedar rezagados para la última fecha. Yo creo de que un empate. Empate entonces, colóquenle un empate ahí. Sábado, 20 horas, Unión La Calera versus Deportes Temuco. Visita seco. Visitas. Está sí o sí a jugarse todas las cartas Deportes Temuco. No tiene otra alternativa. No hay escapatoria. No hay nada más que hacer. Domingo 17:30 horas, Universidad de Chile versus Deportes Iquique. Iquique tiene que salvarse, visita. Visita entonces. Y la UBA dice que haría fuera del campeonato. Sí, ¿no? Se queda fuera. Está entrando pero por los palos, pero parece que le va a faltar campeonato. ¿Su equipo, señor? No, señor. Domingo 17:30 horas, Universidad de Concepción versus San Luis en el Esterroa Rebolledo. Domingo 17 horas. Me gustaba Universidad de Concepción, pero San Luis va a salir con todo visita. Visita, perfecto. Anóteme a mí. Local. Sí. Ya, bueno. Domingo 17:30 horas, el partido de la fecha. Universidad Católica versus O'Higgins de Rancagua del Fantasma Figueroa. ¿Está de visita O'Higgins de Rancagua? De visita. Va a ir a hacer la gracia, visita. Anóteme a mi local ahí. Ahí tenemos una disparidad. Ya, perfecto. Mañana 17 horas se viene Boca. Boca con River. River Plate. También está en nuestra cartilla, señor. ¿También? ¿Por cuál vamos? River. Partido único, señor. ¿Partido único? Partido único. Así que 5.500 para esa y 5.500 para la otra. River, señor. A River Plate. River. ¿Le va a la gallina? Exactamente. Yo voy por local. Boca. Pero empate no va. Siendo las 14 horas con 57 minutos en la radio Sago 96.5, Onda Deportiva, damos por terminada esta sesión del día viernes, ¿sí? Día viernes 9 del 11 según Salo Reyes. Cada 9 de noviembre. Cada 9 de noviembre. Sí. Porque estaba fijando hoy en San Teodoro. Y como siempre sin tarjeta. 10 segundos. Antes que nos vayamos, señor Juan Carlos Palma. Me preocupa, ojalá de que a Junior le vaya bien, pueda salvar esta valla, y qué lamentable, a pesar de que se tenga contactos y todo eso, se siga manejando la Federación de Boxeo de Chile. Le damos las buenas tardes a todos, a usted, señor Juan Carlos Palma. Buenas tardes. A la oficina de prensa, que está atenta a la jugada igual. Y buenas tardes a todos nuestros auditores. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica óleo-hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-9844-75192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, WhatsApp más 569-94-44-80-73. Náutico Spa. Luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489.